expuso el huerquén Boris Huarme, miembro del comité No al ducto en Mewin. Además estuvo presente el inalonco Luis Yanquilev de la comunidad de Yankakura, miembro del Parlamento Cunco. Y por último, nos aportó con su conocimiento Claudio Donoso, investigador autodidacta sobre temas forestales. Agregar además que existe un Facebook de las y los organizadores de este encuentro llamado Alerces Resisten, en el cual podrán encontrar más información sobre los proyectos extractivistas en el territorio de la costa valdiviana. Visiten también nuestro Facebook Radio Auquinlaf y nuestro blog www.radioauquinlaf.noblog.net, desde donde podrán escuchar o descargar nuestros programas. Vamos a una música y ya volvemos con Voces en Resistencia. Para que los vientos fuertes derrumben al invasor y que las plantas verdes se enreden en su motor y que se escuche fuerte, fuerte lo que está pasando, que estaban aprobando, que nos están robando, que no estás escuchando los ríos que están llorando, que están secando el agua que nutre nuestros cantos. Yeah. Esta es la voz que se levanta por el agua de mi tierra, la que hoy se ve en peligro. Manos extranjeras, las mismas que impusieron con sangre este sistema. Hablo de almas oscuras basadas en ese lema. Esa que nombra al dinero y se persinan en su nombre. Esa que uno entiende que igual son todos los hombres que por ser de tener más están dispuestos a matar a la vida que por sí misma no puede protestar. Basta, basta, basta envenenar mi tierra. De la nuestros glaciares por el bombo dinero gris. No está ni ahí con su matriz, se ha olvidado de los de aquí. Y es el agua que alimenta la raíz. Van a ensuciar la vida con sus proyectos, engañando descaradamente con falsos cuentos. No le creas nada nunca al politiquero, los que venden su alma por el dinero. Yo, matan bosques y cultura, crean moles y basura, venden modas que te ciegan, seguimos en dictadura y los medios lo ocultan para que no te des cuenta cómo somos el festín de esas empresas extranjeras protegidas por el poder que destaca Babilón. Si lo quieres traducir, hermano, la constitución hoy ampara el crimen impune en nuestra nación. Si no mira al sur de Chile, está pasado a plantación. Fuimos parte de su plan, ese sucio e inmoral. Recuerden toda la sangre que jamás hay que olvidar y fue todo por dinero. Por eso no hay que dejar que nos sigan pisoteando. Llegó la hora de gritar a los cuatro vientos que quieren asesinar a la patria con proyectos como el de Pascua Lama y un sinfín de muchos más que me hacen cuestionar en qué mundo mis hijos van a habitar. Alza tu voz. Ahora les dejamos con Sergio Quinán, quien representa a las comunidades mapuches del Lafken Mapu, con quien conversamos sobre los futuros proyectos extractivistas que rondan en el territorio. El conversatorio que nos convocó hoy día fue tratar específicamente el tema del proyecto Carreteras en el Parque Alerce Costero, que la intervención ahí de los Alerce, y también el Parque Nacional, porque igual son dos temas delicados, intervenir en un parque nacional y también una especie protegida. Esto nosotros creemos que se relaciona también con el puerto de Corral, con el proyecto que tienen empresarios chinos, que va en vía de mejorar la conectividad para ese puerto, para ese futuro puerto. El por eso de esa carretera nosotros creemos, más allá de lo que el MOP señala en su estudio de impacto ambiental, que señala que es para mejorar el servicio de turismo del parque y eso, nosotros creemos que va en beneficio de este proyecto extractivista. Bueno, el puerto de Corral nosotros nos afectaría porque sabemos que en el fondo ese puerto es para las plantaciones forestales, para sacar, para exportar mayor cantidad de chips que hoy día con el puerto que actualmente tienen, creemos que están un poco faltos de espacio y de infraestructura. Por eso quieren ampliarse y hacer otro puerto. Bueno, ahí el negocio forestal, ellos son los que al final solamente son beneficiados, la comunidad en general no se ve ese progreso que se dice que se promete cuando hay un proyecto. Y también la afectación que tendría en la misma bahía, en el caso del dragado del río, de la muerte de las especies de huepe navajuela, que los pescadores de Corral y la comunidad en general, su medio de subsistencia y bueno, de alimentación de toda la gente que vive en el borde costero. Ese tema es lo que nos convocó específicamente en este conversatorio. Bueno, acabamos de escuchar a Sergio Quinán hablar sobre los proyectos a construir como el megapuerto en Corral y la carretera que busca pasar por la Reserva Nacional Alerce Costero. Continuando con la entrevista, dejamos las últimas palabras de Sergio, en la cual da un esbozo sobre quiénes son los principales responsables detrás de estos proyectos. Gran parte de los actores son gente que tiene organizaciones y mismo gobierno que tiene mucha influencia. El caso de la misma municipalidad de Corral, la municipalidad de La Unión. Estamos escuchando el especial de Voces en Resistencia por Radio Comunitaria Aucun Laf. A continuación escucharemos la entrevista a Boris Walme, que estuvo presente como expositor en este NUTRAM o conversatorio que se realizó este sábado 8 de febrero en Los Molinos. Boris es huerquén de las comunidades del sector de Mehuín, miembro del comité No al Ducto en Mehuín, con una amplia historia de lucha por la defensa del mar. Él nos contará sus impresiones sobre los proyectos de carreteras y puerto a realizarse en la costa valdiviana. Es preocupante esto de la continuidad de la invasión, de distintas formas. El saqueo desde 500 años atrás no ha parado y no va a parar quizás mucho tiempo más. Y solo que van cambiando las formas. Y hoy día, ya sea en el mar, ya sea en tierra, ya sea lo que también conocemos actualmente como borde costero, se va interviniendo con las forestales, ¿no es cierto? Ambientalistas también, como se decía acá, que han tenido un muy mal actuar, un doble estándar, por decirlo así. Y todo lo que es el atropello, ¿no es cierto? La muerte, en el fondo, de la biodiversidad que existe acá en los territorios de las comunidades mapuche y lauquenche. Desde todo este litoral, es que hoy día, bueno, los peñi, algunos más conscientes que otros, están iniciando esta defensa. Porque si se trata de un territorio mapuche y lauquenche, hay ahí otros elementos que quizás para muchos no conocidos, pero para el mundo nuestro sí: el tema de la espiritualidad, el tema de los lugares sagrados, como se le llama, de los ñen que están en distintos lados, en la montaña, ¿no es cierto?, en un árbol, en un alerce. Es súper fuerte y delicado para nosotros, super, es como que nos tocan el corazón de cada uno de nosotros. Entonces esos son temas que nosotros no podemos renunciar, y por eso yo estoy acá, de acuerdo a la invitación que me han hecho, una para venir a escuchar la información bien detallada y ver cuáles son las actividades o acciones que los hermanos pretenden llevar adelante. Y en eso, bueno, informaré también de vuelta al territorio y comunidades de mi zona, para ver cómo estaremos presentes en otros encuentros y en otras actividades. Vemos cómo estos proyectos afectan la espiritualidad del pueblo mapuche y el territorio. Ahora escucharemos un mensaje consciente que nos transmite Boris Walme para afrontar el cuidado y defensa de esta mapu. Bueno, yo qué podría decirle, como un mensaje, no una obligación, sino que un mensaje de conciencia, de que toda persona, todo ser humano, mapuche y chileno, que seamos un poco conscientes de este planeta, de cómo debemos cuidar este planeta, de cómo debemos protegerlo y defender, estar presente en encuentros y actividades como esto. No es la única organización ni la única instancia para estar defendiendo parte de este planeta, en donde quiera que estén. Pueden sumarse a esta defensa como a otras, pero lo importante es la conciencia, en donde quiera que estén, para que defiendan la vida, la biodiversidad, la cultura y todo lo que nos concierne como seres humanos, más allá de ser mapuche. Como bloque abolicionista, queremos invitarles a todos y todas a acercarse a la olla común solidaria anticarcelaria, que se realizará el día viernes 14 de febrero desde las 12:30 horas en la Plaza de la República de Valdivia. En dicha jornada contaremos con feria de propaganda, comunicados desde la cárcel al exterior, micrófono abierto y centro de acopio para presos políticos de la revuelta. Y también desde la coordinadora por la libertad de los prisioneros políticos 18 de octubre, les dejamos la invitación a participar de la jornada anticarcelaria que se realizará en la localidad de Paillaco el día 22 de febrero, en la negra línea del tren, a las 14 horas. Habrá talleres, conversatorio, jornada de muralismo y tocata. El aporte para la actividad será de 1.000 pesos más un insumo médico, o 1.500 sin un insumo. Les esperamos. Sigamos escuchando Voces en Resistencia. Un programa especial, Nutran por la defensa del Lafken Mapu, Incaya en la UAL. Les invitamos a que continuemos escuchando las interesantes exposiciones del Nutram del pasado 8 de febrero. Ahora continuaremos con Claudio Donoso, investigador autodidacta en asuntos forestales, que nos compartirá sus apreciaciones sobre el impacto en la biodiversidad del territorio por donde pretende pasar la carretera La Unión Corral, que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero. Los bosques de los que estamos hablando, por donde va a pasar el trazado de esta supuesta carretera, son de altísimo valor, no solamente por el tema de las especies protegidas que hay, que de hecho es bastante aberrante que estén pensando en cortarlas, sino también por las múltiples de otras especies que existen ahí, que además es que estos son ecosistemas que todavía están prístinos, entonces donde todavía están habitando vidas que son tremendamente frágiles y que van a ser probablemente acabadas por esta carretera. Muchas de ellas, porque en estos bosques de este tipo hay muchísimos lugares donde hay como pequeños microambientes donde se producen asociaciones de especies que son como únicas de esos microambientes, y esas van a ser destruidas, van a ser claramente destruidas. Lo de los alerces es claramente aberrante. Además, el alerce siempre está acompañado por muchas otras especies que son muchas veces bastante exclusivas del alerce, así que como el coicopihue, por ejemplo, el cual se hablaba aquí también hoy día, y otras especies más. Así que el impacto ambiental que tiene eso es tremendo. Además, estamos en un contexto mundial en este momento en que se nos está diciendo por todos lados, y nuestro propio sentido común nos está diciendo: no corten más árboles, no destruyan más ecosistemas, sobre todo ecosistemas que tengan que ver con la protección de los suelos, del agua y del aire, que son tres de los cuatro elementos vitales para que nosotros estemos funcionando y respirando y comiendo en este planeta. Sin embargo, ahí tenéis tú los proyectos de nuevo, entrando por reservas naturales, cortando especies amenazadas, o sea, especies protegidas por el propio Estado. Sin embargo, ahí está, pues seguimos el mismo rumbo estúpido de la humanidad. Pareciera que no hemos aprendido nada. Y otra cosa que también va a ocurrir, por supuesto, es que aquí se va a cortar la conectividad que tienen muchas especies también que viven en ese lugar. Por ejemplo, es lo más probable, o sea, es absolutamente seguro y cierto que hay pumas, hay zorros, hay zorrillos, hay armadillos, hay quizás cuantas otras especies que ya casi no existen en Chile y que viven ahí y que pasan muy probablemente por esos lugares, ya sea en busca de alimento, en busca de agua, y tú les vas a cortar el paso. En no mucho tiempo más, después de que se haga esta carretera, si es que se hace, espero que no, van a empezar a aparecer los pumas y los zorros muertos en las carreteras. Y los zorros que les empiezan a dar comida, les empiezan a dar papas fritas y empiezan a cambiar sus hábitos. Y bueno, todos los daños que ya sabemos que provocamos los seres humanos, ¿no? En las palabras de Claudio, apreciamos el peligro contra la vida natural que origina un proyecto como lo es una carretera. Pero sumado a esto, Claudio desarrolla el tema adentrando en lo que son las lógicas y ritmos de las políticas extractivistas en el territorio y el avance de la gran industria, las cuales serían la causa original de proyectos como estos. Yo creo que aquí hay bastante una intención en esta carretera de abrir terreno a una zona que todavía está prístina y que tiene una tremenda riqueza. Probablemente tiene riqueza minera, y con eso hay que estar con mucho ojo. Y lo que no está protegido por el Estado, que hay partes de la carretera que también van por ahí, está, por supuesto, en los ojos de las forestales y de otras grandes, digamos, actividades industriales, digamos, que se producen en el país, y que seguramente también están pensando entrarle ahí. Porque en este momento todas las actividades industriales de Chile, la forestal, la pesquera, las piscicultura, que son, digamos, en tierra, ¿no es cierto?, la energía, todas están como un poco desesperadas por seguir avanzando, si tú te fijas, ¿no es cierto? Todas las hidroeléctricas por todos lados, quieren los ríos, intervenirlos por todas partes, pisciculturas por todas partes, es como una agua desesperada, digamos. Entonces, no este proyecto no escapa de esa desesperación que hay por los empresarios grandes en seguir abultando sus bolsillos. Aquí hay una agua claramente perversa y mentirosa detrás de este proyecto. Un futuro extractivista, sequía, pobreza, desierto. Es el gris panorama que nos relata Claudio Donoso. Continuemos escuchando su mensaje. Primero, en el contexto que hay actualmente mundial, digamos, de este cambio global que está habiendo, que tiene que ver con climas, vientos, qué sé yo, y de todo lo que está pasando, que ya lo estamos viendo. En este contexto, nosotros sabemos ya por las proyecciones que hay de los mismos científicos que trabajan en el panel intergubernamental del cambio climático, y que han estado estudiando ya hace mucho tiempo este fenómeno, ellos proyectan que para el año 2050 aquí en Valdivia vamos a tener una crisis de agua, pero tremenda, y que ya es algo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Y que vamos a estar para el 2050 en Valdivia más o menos como, podríamos decir, como Chillán. Ah, más o menos un poquito más al sur, quizás por ahí, ya poniéndose un poco árido, ya va a llover mucho menos y va a haber mucho más calor. El desierto va a haber avanzado mucho más hacia el sur ya en 30 años más que ya viene avanzando, y eso también lo vamos a sentir nosotros. Entonces, la proyección que hay para esta región para el año 2050, considerando que las forestales quieren seguir expandiendo su territorio y seguir plantando eucalipto y pino y monocultivos que secan y calientan el ambiente, es más o menos obvio el escenario que vamos a tener en esta región en el año 2050, po. Vamos a tener una región plagada de monocultivo, absolutamente seca. Las comunidades rurales ya van a haber muerto casi todas, no va a quedar ninguna, van a haber todas emigrado a las periferias de las zonas rurales, urbanas, generando pobreza, por supuesto. Así que bueno, es bastante poco auspicioso el panorama que podemos proyectar. Finalmente, les dejamos un llamado de Claudio a las comunidades y al pueblo en general. Bueno, yo creo que en este momento, después de las cosas que han estado pasando estos últimos meses en Chile, que nos han dejado varias cosas claras, que hay una mayor cantidad de masa crítica y masa pensante en Chile de la que creíamos, somos muchos más, qué bueno que seamos muchos más. También nos hemos dado cuenta de la desesperación de las que son, entre comillas, las autoridades, los que representan al Estado de Chile, cómo están como coleteando, como el animal herido, están peligrosamente coleteando y tratando de salvar su pellejo, porque ya saben que están siendo invadidos, que la sociedad los invalida al Estado de Chile. Y para qué hablar de las grandes empresas, que son los grandes delincuentes de Chile. Un llamado mío sería, primero, no le crean más a las instituciones públicas, no les crean más los que les vienen a contar, sino que ustedes vayan a las instituciones públicas y exíjanles que cumplan con su trabajo y díganles: ustedes son mandatados por nosotros pagamos los impuestos que pagan sus sueldos, weón. ¿Okay? Así que ustedes hacen lo que nosotros queramos. Es un poco empezar a imponerse, ¿me entiendes? Y que yo creo que ya se ha visto, la gente se ha tomado los espacios públicos. Antes todos nos cagábamos de susto cuando tocaron una cacerola en una plaza. Hoy día la gente está todavía tocando las cacerolas en las plazas. Entonces, tomémonos de esto mismo, de este estallido social y de esta como empoderamiento de la sociedad, de que finalmente la calle y el país son nuestros y no de estos hueones. Un poco eso, empezar a ponerse en ese espíritu. Y un poco de confrontacional, lo más, confrontar a todo esto. Hay que pelear en este momento y nos están matando. Y cuando nos están matando, casi todas las formas de pelea son legítimas. Así que cada uno busque la suya, pero peleen. Solo quieren demostrar, me apestan sus excursiones, no aprecian belleza con sus cámaras de mierda, ni contemplan lo que hay, más mentira, más engaño, y así cada vez aumenta. Se contentan con weas tan básicas para ser discretas, solo quieren resaltar para cosas tan absurdas que no requieran pensar, solo fomentar su imbecilidad, más ligada a su comodidad o su hipocresía, que sin duda buscan tapar. Y ya basta de fingir interés por otras cosas que se alejan de su, que lo olvidan por ropa, por por todo lo insustancial, por todo lo que nos dieron para menos reaccionar. Les dejaron el camino libre para devastar, para hacer perecer lo que a mí sí me importa. Y no hay sorpresa, es algo normal, algo que no cambiará porque no les es primordial. Yo dibujo una línea que me separa de desactuar, pero sé que contribuyo con mi propia humanidad y me encamino a más imaginar para ver cosas bonitas, para algo aprovechar. Me gusta escapar casi siempre de la ciudad, reencontrarme con lo que me entregaría libertad. Estamos escuchando el especial de Voces en Resistencia por Radio Comunitaria Aucun LAF. Presentamos la última entrevista a los expositores que participaron en este NUTRAM o conversatorio el pasado 8 de febrero en Los Molinos, en el cual se trataron los proyectos de construcción de un megapuerto en Corral y las carreteras que pasarían por la Reserva Nacional Alerce Costero en territorio Cunco. Dejamos las palabras de Lina Lonco, Luis Yanquilev, de la comunidad de Yankakura, miembro del Parlamento Cunco. Nosotros nos hemos enfrentado como comunidades de allá, de la Comuna de la Unión, territorio Cunco, nos hemos visto enfrentados a varios proyectos de inversión que se han ido con el tiempo ejecutando y desarrollando y poniendo ya en muchos de ellos, incluso hasta en práctica. Entonces hemos tenido que estar saliendo a la defensa de ellos. Entre esos hay dos grandes proyectos que el MOP implementa en la comuna. Uno que es bordeando el océano, que es la famosa ruta costera, y la otra es la carretera Parque Alerce Costero. En la Unión existen dos grandes áreas de conservación, uno es el Parque Nacional Alerce Costero y otro es la Reserva Costera Valdiviana. Entonces los 10 kilómetros que nosotros hemos salido a enfrentar han sido los que atraviesan el Parque Nacional Alerce Costero con un tramo de 10 kilómetros y donde deben ser talados un paño de más o menos 170, 180 alerce. Entonces nos hemos estado nosotros oponiendo, haciendo el trabajo de visibilidad, de información al respecto, porque consideramos que es importante en el aspecto de la defensa de la biodiversidad, según el concepto Winca, y Crófil Muñén, según el concepto nuestro como Mapuche. Entonces el Crófil Muñén es muy importante por su concepto espiritual que él tiene. El fondo cultural mapuche se sustenta en que la naturaleza no es algo solamente material, sino que también inmaterial, y que nada es de uno, sino de los espíritus que la controlan y la habitan. Entonces los alerces, por supuesto, tienen su ñen, y un ñen que invita a los demás ñen de un territorio a trabajar en conjunto, a hacerse, digamos, carne en conjunto, porque entre todos los ñen, todos los espíritus, se defiende entonces un territorio. Nosotros hemos venido como Parlamento Cunco, que es una organización nueva que surge en la Unión, hemos ido congregándonos como comunidades con el objetivo de precisamente defender el territorio a través de la unión de los ñen. Y de ahí se ha producido la primera unión del ñen Quintoante, de la Mamachi Millaray, y el ñen Chihuay, que también es defendido por la Lamuen Fresia Olimpia Gabán Zapata, que ahora actualmente sufre un juicio por parte de TNC, esta organización conservacionista que es dueña, según ellos, de la Reserva Costera Valdiviana, que son más o menos 60.000 hectáreas. Lo intangible, ya sea el hidrofilmo ñen o biodiversidad, y los ñen o espíritus guardianes, son fundamentales para la vida y cultura mapuche. Dejamos las palabras del inalonco Luis Yanquilev sobre el territorio Cunco, una historia de lucha y resistencia. En la historia mapuche, el ordenamiento territorial que hizo la gente de nuestro pueblo antigua, a través de lo que podríamos llamar el propio concepto de ordenar el territorio de acuerdo a la especificidad de cada una de las comunidades y los que se encontraban en un territorio. Entonces, en el En la zona huiliche están los cuncos, que son así nominados los mapuches que ocupan todo lo que hoy día se conoce como San Juan de la Costa y parte de la comuna de La Unión hasta el río Futa y Chaihuén, que son los ríos que en el fondo van delimitando el territorio cunco y de donde somos nosotros los llamados cunqueche. Es también una situación de guerra. Los mapuches cuncos quizás fueron los únicos que no se rindieron ante los tratados de paz que pudieron haber sido firmados por otros territorios. Es un asunto también histórico y de resistencia. Y quizás por eso también hoy día volvemos con mucha fuerza. Hoy día la reconstrucción cultural espiritual de nuestro pueblo se está dando con mucha fuerza en el territorio cunco, tanto de San Juan de la Costa como en el de nosotros allá, en lo que se conoce como Daglipulli o Comuna de la Unión. Esos son procesos que se van acompañando con la defensa del territorio, con la revalorización de nuestras autoridades tradicionales, con la defensa del hijo Vilmuñén y, por supuesto, con la defensa de nuestros líderes, de que pueden estar siendo también atacados, como en este caso, por un lado la Machi Millará y por otro lado Frecia Camán Zapata. Le preguntamos a Lina Lonco sobre el juicio que se lleva adelante por parte de la ONG conservacionista TNC, The Nature Conservancy, en contra de la Lamien Frecia Camán, miembro también del Parlamento Cunco. La génesis del conflicto está en la vivencia, permanencia y radicación de la Muchuya Camán en el sector de Huaycoya. Fueron los guardianes del Ñen Chihuay que hay ahí. Y ese Ñen Chihuay está dentro de lo que podríamos llamar la Reserva Costera Valdiviana. Entonces, el último descendiente Camán que estuvo ahí guardando el Ñen Chihuay falleció ya hace muchos años. Él no dejó descendencia. Pero la Muchuya Camán, en este caso lideradas por Frecia, se hicieron eco y recogieron todo ese legado de defensa del Ñen Chihuay que hizo su antepasado, el abuelo Lico, como lo llaman ellos, y la abuela Fela, que vivieron ahí. Entonces ellos retomaron las actividades espirituales culturales en torno al Ñen Chihuay. Y para poder entonces, porque ellos viven en el sector de Mahue y tienen que ir hasta Huaycoya, que es un trayecto bastante largo y en un camino de muy malas condiciones para llegar, pero ellos van allá todos los años y de manera permanente a estar con el Ñen Chihuay, a visitar el Ñen Chihuay, a hacer ceremonia con el Ñen Chihuay, a pedir los permisos correspondientes cuando ellos hacen ceremonia. Y para poderse quedar ahí, ellos se levantaron una mejora. Una mejora es una especie de media agua para poderse cobijar, digamos, cuando van a hacer ese tipo de actividad. Entonces, TNC consideró que esa primera construcción que ellos habían hecho era un acto ilegal y que estaban entonces haciendo posesión de un terreno que no les correspondía. Y le iniciaron entonces un juicio a la Lamien Frecia Olimpia Camán Zapata para que se retirara de ahí porque estaba haciendo usurpación de lo que ellos consideran su territorio. Entonces la llevaron ante los tribunales por usurpación. Y ante ese acto de justicia, injusticia que se cometió, es que las demás comunidades, porque ella es muy, muy conocida en el territorio, entonces las demás comunidades como la nuestra, que también tienen parentesco en cuanto a Molfuna sangre, decidimos todos ponernos igual a defenderla, apoyarla, acompañarla y hacer la unidad y reconstrucción territorial, histórica y cultural de todo el territorio. Ese es un proceso nuevo que se está dando en la Unión y que está permitiendo que las comunidades hoy día vuelvan a retomar su origen, su tugún, su territorio, a defender lo último que queda. En este proceso que también debe hacerse, que es el proceso de reconstrucción cultural espiritual de todas nuestras comunidades. Y ese es el llamado que también estamos haciendo a las demás comunidades del territorio de la Unión y alrededores, de que hay que volver a reconstruir nuestra identidad como mapuche cunco. Finalmente, escucharemos el llamado de unidad del Lonco Luis Yanquilev para defender el territorio ante los proyectos de construcción de las carreteras que pretenden pasar sobre el Lasken Mapu. Nosotros creo que hemos dado los primeros pasos son de unidad. Nos hemos unido con las comunidades de acá del sector de Corral, con algunas comunidades, no con todas, pero por lo menos con una buena cantidad de comunidades, asociaciones y agrupaciones mapuches que están igual generando espacios de lucha por la defensa de su territorio, borde costero u otro. Hemos hecho ese primer paso de unidad. Ahora es cómo nosotros enfrentamos los diferentes proyectos de inversión que nos están atacando o que están en mente o que se quieren desarrollar, y entre ellos este de la carretera o la defensa del alerce costero. Entonces, ese creo que ha sido el primer punto de unidad. Todos a defender el árbol abuelo, que ha sido siempre para nosotros considerado así, que son los lagual, los alers, y que no se debe cortar ninguno, porque con los tiempos que estamos viviendo, hoy estamos en condiciones de decirles no. Usted nos corta un árbol de esa magnitud, de la antigüedad que ellos tienen, de lo que significan para nosotros, significa que ustedes están atentando al icrofilmoñen, es decir, a nuestros espacios y territorios en su aspecto intangible, espiritualidad, cultura. Entonces yo creo que esa es la gran batalla de nuestro pueblo mapuche. Cuando uno dice recuperemos la tierra, sabe que está recuperando su pedazo de tierra antigua de sus ancestros, pero también está defendiendo, ejecutando un acto de defensa, digamos, del icrofilmoñen, de la espiritualidad, de la cultura. Eso va acompañado, digamos, de estas movilizaciones que nosotros queremos ejecutar, y en eso estamos empeñados. Entonces, mi llamado, mi palabra, mi dugú, mi nuchama, las demás comunidades de estos sectores, es de que no descansen en procesos de reconstrucción de identidad cultural, de defensa de sus territorios, de recuperación de sus tierras, de organización y de unidad sobre todo, porque llegó la hora en que nos unamos como mapuches para poder enfrentar juntos todas las amenazas que hoy día están viniéndose. Y eso creo que no solamente lo digo yo, sino que en cada ceremonia los pulonco y los cuifiqueches así también los están solicitando. Queridas y queridos auditores, les invitamos a una próxima jornada a realizarse en la cancha techada de Los Molinos, ubicada en la subida del paradero de la escuelita, el día 27 de febrero. Habrá un conversatorio y proyección sobre la situación del machi Celestino Córdoba, que se encuentra privado de libertad a manos del Estado chileno. Además, se hablará sobre territorio y espiritualidad, junto a talleres, performance y Ulcantún Tocata. Recordar que la jornada es antimacho y antiespecista. Ya saben, 27 de febrero en la cancha techada de Los Molinos. Asistan y difundan esta jornada solidaria. Se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira. La lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua. Cae el pasto y alimento una semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada. El horizonte es verde hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte. Mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y pasan los años, yo observo la horrible devastación. El mar está contaminado, un pez ya se extinguió. Los pájaros cada vez menos, comienza la migración. Los valles y praderas, la hidroeléctrica inundó. Quise llorar al observar la montaña explotar. Las maquinarias invaden como en una guerra mundial. El casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá. Ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar. Ya no existe el desierto, en medio mina tajo abierto. No hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento. Y no, cambian el bosque por cemento en energía, cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas. A mi tierra han enterrado, y hoy la sacan barata. Empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil, son la clase acomodada, los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan. Yo los llenaría de bombas o los quemo por sorpresa. Mi país no es Chile, mi nación naciones, nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y no. Antes de finalizar el programa, les recordamos que existe un Facebook de las y los organizadores de este encuentro llamado Alerce Resisten, en el cual podrán encontrar más información sobre los proyectos que acechan el territorio de la costa. Agregamos además que los proyectos del megapuerto industrial en Corral, como la carretera La Unión Corral, pertenecen al eje sur del plan Irsa-Cosiplan, el cual pretende construir la infraestructura para el saqueo extractivista de los territorios de América del Sur. Recomendamos que vean el documental Irsa, la infraestructura de la devastación, que se encuentra en YouTube, y que lean la publicación Cuadernos del Capital Oceno de colectivo Quintal Negro, que se encuentra para descarga en Internet. También invitamos a la lectura de la publicación Huellas del Progreso de la colectiva Licán, quienes realizan una gran investigación sobre los diferentes proyectos extractivistas que transitan la costa. Visiten también nuestro Facebook Radio Auquillaf y nuestro blog radioauquillaf.noblog.net, desde donde podrán escuchar o descargar nuestros programas. Por último, queridas y queridos auditores, agradecemos al diario digital El Puelche y compañeras de otros territorios por sus aportes a mejorar el trabajo de nuestro proyecto autónomo de radio comunitaria. Un saludo a todas y todos a quienes nos escuchan. Hasta un próximo programa de Voces en Resistencia en Radio Auquillaf. Peucayal Compuche. Mapuñe y la buena y muy mapúa, numa putumúa, no coman tú. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento, perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Habitantes del Gualmapu, vecinos y vecinas, gente de otros territorios, las y los invitamos al octavo encuentro plurinacional por el agua y los territorios, a realizarse los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo en Panguipulli, Warriameu. Más informaciones en el Facebook del Movimiento por el Agua y los Territorios. Acabamos de escuchar Voces en Resistencia, un programa especial Nutran por la defensa del Afkem Mapu Incayen Lahual.